Los saxofones. Eso es. La marimba, la percusión, los timbales, instrumentos que ponen sabor, ritmo y alegría a la música latina. Sonidos vibrantes y candentes en Oye, Oye, Ya, la salsa. Quiero mi tierra porque es mi tierra. Bienvenidos, bienvenidos. Oye, Oye, Ya, la salsa. 100.9 Cultura FM. Brazos ayer, en busca de un amor que no encontraba, y al pasar el tiempo me encontraré, deshecho solo y sin hallar lo que buscaba, y en las manos de quien me engañaba entregaba ternura y pasión como amor, y engañado por lo que creía yo daba la vida sin preocupación. Y hoy tú llegaste a mi corazón, quietud. Hoy que te tengo ya no voy a perderte, pues tú le devolviste a mi cuerpo la virtud. Hoy que te tengo solamente vivo por tu amor. Me entregué a otros brazos ayer, en busca de un amor que no encontraba, y al pasar el tiempo me encontraré, deshecho solo y sin hallar lo que buscaba, y en las manos de quien me engañaba entregaba ternura y pasión como amor, y engañado por lo que creía yo daba la vida sin preocupación. Y hoy tú confío, pero chequeando. brindado jamás. Es algo que flota en el aire y que me invita a confiar. Porque cuando estoy contigo señala tú el camino y me siento en libertad. Es algo que flota en el aire y que me invita a confiar. La sé que tengo es de tu cariño. Avanza, nena, que yo te espero. Madeleine, dame un besito y ven pa' acá. Oye, oye, ya, oye, ya, la salsa, la salsa. So many words for a broken heart. It's hard to see in a crimson love, so hard to be. Walk with me and maybe. Nights of flight so soon be gone. Wild and free, I could feel the sun. Your every wish will be done. Then tell me, show me the meaning of being alone. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't. There's something missing in my heart. Life goes on as it never ends. Eyes of stone observe the trends. They never say forever days. Guilty roads to an end. Is this the feeling? Oye, oye, ya, oye, ya. La salsa. La salsa. Bye. es Pedro Brull, que no sepa el mundo entero. FM. Oye, oye, ya. La salsa. Cuando yo la ponga, el muerto se fue a bailar. Oye, oye, ya, oye, ya, la salsa. La salsa. El pan de todos los...